abunda la solidaridad, los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte. No hay cloacas, ni internet ni gas. La dignidad la plata del poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los y atrás. Conmigo vienen los y atrás. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nuevamente Barrio Adentro. Barrio Adentro en su programa número 7. Acá estamos, domingo a la mañana, 11:30, puntuales ya, hermano, y puntuales salimos al aire, fenómeno. Les cuento que la verdad que estamos en un día muy bonito y la verdad que le querías contar a ver cómo se ve el programa desde acá, haciendo un paneo. German, ahí en los controles, preparando todo, entre tarea y tarea, armando un cigarro con ese tabaco que compra, que no entendemos bien si es por economía o porque dice que le gusta, pero bueno, vaya a saber por qué. Valeria, ahí anda, en la producción, preparando la sábana, tratando de que a mí me salga mejor el leer esta hoja de ruta, que es la sábana. Por ahí anda Chatarra, aprestando el mate y atento a todo, siempre ahí, predispuesto a hacer cualquiera de las tareas que le indiquen. Y bueno, por ahora, por ahí lo veo, preparando el mate y repartiendo bizcochitos. Y ahí anda Leo, acomodando la cámara, preparando los lentes, viendo qué producción de imágenes vamos a hacer de este programa. La verdad que da gusto así hacer un programa domingo 11:30 de la mañana, Barrio Adentro, programa número 7 en FM Riachuelo. Para comunicarse con nosotros, les digo el teléfono, ¿les parece? Porque hoy no está Quito, así que me tendrán que soportar a mí. 4301-6451. Para los mensajes, el 15-54-51-21-39. Para mandar correos, barrioadentroargentina@gmail.com. Y en esto de lo que le contaba, de la producción, de Leo haciendo imágenes, también les digo que en el Facebook, a donde te podés comunicar, donde podés volver a leer el programa, bueno, ahí estamos sacando también algunas fotos del programa. Barrio Adentro, programa número 7. Seguimos en unos segundos más. Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Indoamericano, donde hay una necesidad. Finales del 2010, 7 de diciembre. Toma y desalojo violento del Indoamericano. 50 heridos y 2 muertos. Bernardo Salgueiro, paraguayo de 22 años, y Rosmarí Churacuña, boliviana de 28 años, fueron asesinados por balas de plomo. Los proyectiles que retiraron de los cuerpos habrían provenido de escopetas de la policía. Entre los heridos hubo una bebé. 8 de diciembre. Funcionarios macristas iniciaron una mesa de diálogo con los vecinos y luego concurrieron a una audiencia citada por el juez Gallardo. El magistrado ordenó que Gendarmería hiciera un cerco en torno al parque para que no ingresara más gente. El gobierno nacional planteó que debía ocuparse la metropolitana. Cientos de nuevos ocupantes llegaron al parque. Al caer la noche, un grupo de vecinos los atacó con piedras, palos e incluso con armas de fuego. 9 de diciembre. Por el fallecimiento de un joven de 19 años, los muertos sumaron 3. Macri, en conferencia de prensa con la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, el ministro de Espacios Públicos, Diego Santilli, y el jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que la ocupación del Indoamericano era producto de la inmigración descontrolada. 10 de diciembre. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la creación del Ministerio de Seguridad, separándolo del Ministerio de Justicia. 11 de diciembre. Durante la madrugada, los gobiernos nacional y de la ciudad se reunieron con dirigentes de organizaciones sociales. Al mediodía, conferencia de prensa de las organizaciones sociales desde la Casa Rosada. Por la tarde, desembarco de la gendarmería en el Indoamericano. 12 de diciembre. Toma del Club Algariños a unas cuadras del Indoamericano. 14 de diciembre. Nación y ciudad hacen el anuncio conjunto de un plan de vivienda. Un peso de ciudad, un peso de nación. Comienza el desalojo pacífico del parque. 15 de diciembre. Se formalizó la creación del Ministerio de Seguridad a cargo de Nilda Garré. Se le transfieren a su órbita la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura. 29 de diciembre. Desalojan pacíficamente el Club Albariños. Marzo del 2011. La jueza María Nazar rechazó la solicitud de la Fiscalía de detener a delegados de las Villas 20 y Los Piletones y pidió que se archive la causa al considerar que no fue delito la ocupación del Parque Indoamericano. 6 de junio de 2011. 6 policías federales que intervinieron en la represión para el desalojo del Parque Indoamericano fueron procesados por el delito de vejámenes y torturas. El hecho fue captado por una cámara del canal TN. 1 de agosto del 2011. Una cámara de la ciudad revocó la resolución de primera instancia que declaró la inexistencia del delito de usurpación de un sector del Parque Indoamericano. 16 de agosto del 2011. Exocupantes del Parque Indoamericano que reclamaron viviendas se instalaron en la Plaza de Mayo para pedir soluciones urgentes. Indoamericano, donde hay una necesidad, donde hay una necesidad, donde hay una necesidad, donde hay una necesidad. Barrio adentro, los pibes juegan en la calle y los vecinos toman mate en la puerta. Barrio adentro. Bueno, con esta cronología que preparaba la producción, intentábamos ponernos en situación del tema que vamos a tratar hoy. Techo y tierra, vivienda digna y tierra para los sectores populares. Era diciembre del 2010, fin del año anterior, donde hay una necesidad y un derecho, decía Evita. Por eso dejamos en la mitad, donde hay una necesidad. Este es un tema que nos duele, un tema que evidentemente es una radiografía de la desigualdad que ha dejado las políticas neoliberales y que en general muestra la clara diferenciación en el reparto de la riqueza a partir de modelos que dejan para los que tienen todo, todo, y para los que tienen nada, prácticamente nada. Tema importante que queríamos abordar a 8 meses de aquel Indoamericano. Queríamos volver a traerlo al presente y vamos a hacerles escuchar a todos ustedes algunos audios de una producción que hace algunos meses, en abril, a casi 3-4 meses ya de los hechos de diciembre del Indoamericano, hacía un equipo de Barrio Adentro, donde ya empezábamos a imaginar y a soñar con este programa que relatara, que mostrara, que contara, que describiera las construcciones que se vienen dando en cada uno de los territorios. Y allí, por abril, Luciano, Paula, Leo, Roxana, Valeria, Chatarra y yo andábamos por el barrio del Pitu Salvatierra, un emergente de ese conflicto, un emergente que se hizo conocido a partir de ponerse al frente junto con otros dirigentes de esa zona, de esos barrios, y que mostraba una realidad ya inocultable. Hay que ser demasiado egoísta para querer taparse los ojos y no mirar que este es un tema que, como decíamos al principio, nos duele. Barrio adentro. Cuando llegamos a la villa vivió situaciones muy complicadas. Nosotros teníamos a mi papá preso, ella siempre lo siguió por todo lado, una condición de ella. Se lo siguió siempre a todo lado. Y nosotros ya éramos como cinco hermanos, hoy somos siete. Y éramos todos chicos. Y de repente salir de allá, venir a este barrio, que era todo nuevo, muy difícil para nosotros. El lugar donde vivíamos era un lugar, habíamos reciclado ladrillo del elefante, nosotros hicimos el hospitalito, en el barrio se conoce como el hospitalito. Y con esos ladrillos construimos, y con chapa lo que sí aprendimos en la isla, cosa que no aprendimos en ningún lado, que hay mucha solidaridad entre los vecinos en situaciones puntuales. O sea, nosotros el techo lo hicimos con toda chapa que nos dieron, no este, el otro. Ah, para que está como que estaba montada, no sirve, igual le pongo un poco de membrana, tomate. Y comíamos de lo que mi vieja que hacía. En un momento tenía trabajo, después se queda sin laburo y limpiaba la zanja del barrio, de algunas manzanas más del lado del fondo, con una cuchara de albañil y un balde. Entonces después iba casa por casa y cada uno le daba lo que le parecía, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, 1 peso. En ese momento 1 peso era 1 peso igual. Estamos hablando año 98, 99, y eso vivíamos. Barrio adentro. Qué gráfico el Pitu, ¿no? Con esas palabras tan simples, tan sencillas, tan directas, nos pintaba una acuarela importante de lo que es un tema muy fuerte, ¿no? Que es la solidaridad. Los queremos dejar pensando. Vamos a escuchar un tema y volvemos a seguir reflexionando sobre esto. Rubén Blades, Pedro Navaja. Por la esquina del viejo barrio los vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa bien despacito por la avenida. No tiene más, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mientras tanto en la otra acera va la mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver, esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 es vital hueso del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Mientras reía el puñal un día sin compasión, cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a la mujer que y de muerte querida, ahí le decía: yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, fíjate tú, no estás en nada. Y créame este, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó. Los besos y se marchó, y tropezando se fue cantando desafinado el coro que aquí les traje y del mensaje de mi canción. ¿Qué dijo? La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Bueno, Rubén Blades, Pedro Navaja. Bueno, ahora sí, ahora seguimos tratando de reflexionar de este tema tan duro, como decíamos, que pinta una necesidad eje en cualquier familia, porque cuando no tenés claro la vivienda, cuando no tenés resuelta el techo, toda la familia está a la intemperie. Todos los planes de cómo moverte están en riesgo, porque en realidad no sabes qué seguridad tenés de cuánto tiempo vas a poder estar en ese lugar. Por lo tanto, es un tema vital, es un tema sensible para los sectores populares. Vamos a seguir escuchando otro audio de esa producción que en abril hacían los compañeros de la producción de Barrio Adentro, y que ahí in situ, ahí en el barrio directamente, en Ciudad Oculta, charlábamos con el Pitu Salvatierra. ¿Escuchamos, German, el audio? Barrio Adentro. La toma del parque indoamericano empieza en un conflicto por una canchita de fútbol que no tiene más de 60 metros cuadrados, que los vecinos de la Manzana 10 del barrio Piletones tenían un terreno que querían que ahí se hiciera una cancha, y que justamente teníamos un proyecto presentado en la fundación para que a ver si ellos podían derivar a alguno de los albañiles que tienen ahora el Piletones a hacer la cancha esa, que estaba muy avanzado. Cinco familias que habían sido desalojadas previamente de un lugar, creo que era en San Telmo, vinieron a Carrillo cuando se le termina el subsidio habitacional, que no tenía donde ir, van y toma la cancha. Entonces fui para allá, era un miércoles a la noche. Vino la policía y la presión de la policía fue: no, quédense, no, nadie los puede sacar. Esto no es nadie. En represalia a eso, lo que yo lo veo así, ¿no? Ah, bueno, si pueden tomar eso, podemos tomar acá. Y empezaron a tomar un terreno, otro terreno, todo al costado de la U7. Llamala a fulana, viste, se conoce, entonces yo que no tiene donde vivir. Este es tu terreno. Y loteaba, loteaba. Eso, combinado con que hay una cultura en la zona, o sea, este barrio donde estamos nosotros creció el doble a raíz de la toma de terreno. Antes estaba el monte, nosotros decíamos el monte, ahora ya es la manzana 32, 33, 31, 31B, 35. O sea, creció el doble el barrio tomando un barrio adentro. La verdad que va quedando claro, ¿no?, cómo algunos actores incidieron, pusieron leña al fuego, se encargaron, se dedicaron a que esa situación se generara. Queda evidente cómo la policía dejó hacer, promovió y dejó que se instalara una situación que luego terminara en lo que ya todos conocemos. Sería injusto no decir también que la necesidad existe, que, como bien lo decía el Pitu, familias que entre ellas se conocen y que tienen la necesidad inminente de resolver una vivienda digna. Esto lo podríamos unir con lo que decía al principio Pitu, tan claro en cómo esa solidaridad que hay en los sectores populares, que desde la necesidad y desde el dolor y desde el sufrimiento va construyendo ese valor de ser solidario con el otro, porque se sabe, porque se conoce, porque se vivió la necesidad, porque se sintió el hambre, porque se sintió el frío de la intemperie y de ver a los chicos con esa incertidumbre de no saber a dónde van a descansar la próxima noche. La vivienda no es un tema cualquiera. La vivienda y la tierra es un tema del cual nos tenemos que empezar a hacer cargo a la hora de soñar y de imaginar un país distinto, un barrio distinto, una ciudad diferente. No ver esto y tratar de querer argumentar excusas desde lo económico, desde la inseguridad, son mentiras. Vamos, a ver. Miles de intereses inmobiliarios están detrás de esto. Ni que hablar de intereses políticos que hacen que a veces la tierra sea más importante que la gente. A veces la tierra sea más importante que esos chicos que andan por ahí con sus familias sin tener una vivienda. Vamos a seguir escuchando algunas declaraciones del Pitu Salvatierra. Barrio adentro. Del parque indoamericano fue un conflicto tan complicado y tan complejo por las distintas situaciones que convivían y que habían sido parte de esa manifestación. O sea, lo que hicieron los medios fue relatar, estigmatizándonos a los que ocupábamos el parque, poniendo la mirada en la legalidad o ilegalidad, tratando de buscar siempre la peor parte de lo que estaba ocurriendo en el parque, resaltando el tema de que si se vendían o no se vendían terrenos, si eran narcotraficantes, o sea, o ni siquiera había una afirmación de que éramos todos delincuentes, todos narcotraficantes, era una afirmación, y yo creo que jugaba defendiendo intereses de parte de la sociedad, que no pretende reconocer que los que vivimos en el sur de esta ciudad de Buenos Aires, los que vivimos en un barrio como este, también tenemos los mismos derechos que los demás. Barrio adentro. También en estas cosas que comenta Pitu, yo quería centrar ahora en el papel de los medios, cómo coayudaron a la idea de construir un escenario de violencia, de inseguridad, de incertidumbre, en una sociedad atravesada por grandes multimedios que replicaban y hacían sonar cada rato las corridas, las idas y vueltas dentro de ese terreno, los tironeos del poder en quienes tenían que resolver la situación instalada. Un gobierno de la ciudad que, frente al permanente e insistente decir del gobierno nacional de que son ellos los que deben resolver en ese territorio, trataba de que ese conflicto no se terminara, hacía de ese conflicto parte de su campaña, necesitaba que ese conflicto, Mauricio Macri necesitaba que ese conflicto no se terminara ahí, no se terminara rápidamente. Toda una parafernalia mediática ayudaba a que esa situación de violencia, a que esa situación siguiera ahí, en la imagen, para que quedara en la retina de tantos lejos de ese lugar, se construyeran una composición de lo que estaba sucediendo solamente a partir de lo que los medios, de lo que los grandes multimedios decían. Nosotros todavía no estábamos, no estaba FM Riachuelo, y que como tantos otros medios alternativos, todavía somos pocos a la hora de contrarrestar esa voz unipolar, esa voz que solamente defiende los intereses de los que tienen todo. Qué importante, ¿no?, que podamos desarrollar también, para evitar estas campañas y estas operaciones del bloque de poder, que podamos seguir consolidando, desarrollando y abriendo más lugares en donde la voz que se escucha es la del Pitu. Qué importante hubiera sido si, en vez de haber medios que lo hostigaban y que permanentemente a los dirigentes que estaban al frente de ese conflicto se veían hostigados por los periodistas, que no hacían más que otra cosa que permanentemente decir la propiedad privada, la propiedad privada, la propiedad privada. No se metan en esto que no es de ustedes. Váyanse. Tápense, quémense, ocúltense. Son lo malo, lo feo, lo sucio, lo que hay que tapar, lo prohibido, lo que no se debe. Mientras tanto ahí había familias, mientras tanto ahí chicos, mientras tanto ahí sueños de tratar de construir una vivienda digna para poder imaginar un futuro. 100.9 FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se puedan resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. ¿Querés colaborar con FM Riachuelo? ¿Y por qué no me compras un bono? ¡Compra un bono! Que también es tu radio. fmriachuelo@gmail.com. Salvador Allende, 11 de septiembre de 1973. Acabo de un tránsito histórico. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, todas las voces. En el aire de la boca, 100.9, desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo 100.9. Barrio adentro. Algo importante para este barrio. Este barrio empieza las construcciones de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, de la Fundación Madre a través del Gobierno Nacional. Y por nombres propios, me acuerdo por Pato, ¿sabes que Pato está laburando? ¿Dónde está laburando? Está laburando albañil. ¿En dónde? En la Fundación, están haciendo. Y no, eso depende del Gobierno Nacional, muy claro, igual había algo, estaba claro, que era del Gobierno Nacional, Madre y el barrio. Este Pato era un pibe que vendió droga toda la vida acá en el barrio. Que lo conozco, vendía al abuelo, vendía al padre y vendió él también. O sea, y como él, Guido, el Cebolla, un montón de pibes del barrio, que me costaba imaginármelo con el casco y la ropa, me costaba. Y bueno, eso empezó a hacerme notar que había cosas distintas que estaban pasando. Como creo que para la gran mayoría de la gente, cuando yo caigo preso el 15 de diciembre del 2001, días antes de que se pudre todo, yo estaba recién asumiendo que me iba a tener que quedar un tiempo dentro de algún penal. Me acuerdo que yo lo voy a asumir a Néstor Kirchner, estaba en la celda 14 del pabellón 13 de la unidad 9. La primera expresión que tuve decía, oh, porque imagínate que nosotros vivimos un tipo, la apariencia física no decía nada importante, no lo conocíamos en ningún lado y encima que bailoteaba. Para nosotros era un payaso, este es un payaso, ¿no? ¿Qué está haciendo este? Oh, ¿cómo vamos a estar? Veníamos de los 5 presidentes en una semana, decimos, este, ay, como estamos en el horno, estamos con esto. Barrio adentro. Qué bárbaro, la verdad que simpático Pitu ahí como relataba, cómo nos deslumbró todo Néstor, ¿eh? Ese 25 de mayo del 2013 en adelante, cómo nos fue sorprendiendo y fuimos teniendo que asumir un gobierno que empezaba a defender también los intereses nacionales, populares, de soberanía, que rescataba el tema de los derechos humanos. Por ahí habría que tomar conciencia, ¿no?, que esto que relata Pitu pasaba a 9 años del 2001. Apenas 9 años del 2001. Después de 9 años del 2001. No es poca cosa también tomar relación con aquel argentinazo que mostraba cómo los sectores populares tuvimos que hacernos cargo y echar a uno que se tuvo que ir en helicóptero. Lo otro que también podríamos decir de este comentario que hace el Pitu, es algo que se trata ahora de bastardear, que es el rol de las organizaciones en los territorios, el papel que juegan las organizaciones en los territorios. Y Pitu relataba, ¿no?, cómo como muchos de los que en cada barrio tienen nombres distintos, apodos, pero como para muchos la llegada y el papel y el rol que juegan las organizaciones territoriales en los lugares ayudan a mejorar, ayudan a ir recomponiendo esa situación que nos dejó el neoliberalismo en los 90. Como el papel de la organización de madres vinculada a la construcción de las viviendas ayudaba a muchos a retomar la idea de volver al trabajo, a retomar la historia y la cultura del trabajo, a ver cómo al mismo tiempo de resolver la vivienda también se empezaba a resolver la vida de una familia que uno de sus miembros retomaba la posibilidad de tener un empleo y un salario. Y digo uno de sus familias porque también otra ventaja que tiene el sistema M2, que ya le tendríamos que dedicar seguramente en algún momento todo un capítulo, todo un programa a lo que es la construcción de viviendas por medio de las organizaciones populares. Porque en esto, claro, en esto también es donde aparece en este gran negocio inmobiliario que quieren hacer de la ciudad un negocio y que solamente la tierra es eso, es un gran negocio inmobiliario. Un mito que el último censo descubre como hace 40 años que no se modifica el número de habitantes en la ciudad de Buenos Aires. Hace 40 años había 3 millones de habitantes y en el último censo indica que ya ni siquiera llegamos a ese número. Algo así como 2.900.000 son las cifras que muestran el último censo. ¿Cuánto mito, cuánta mentira, cuánto se hace para tratar de que nosotros no lleguemos a tener también en esta ciudad el derecho a vivir en esta ciudad? En esta ciudad que tiene que ser una ciudad para todos. En esta ciudad que tiene también que empezar a darse una reforma urbana que permita una ciudad mucho más equitativa, una ciudad más armónica, porque es imposible imaginar en una ciudad que tiene diferencias tan abismales, tan hirientes, que pueda haber una vida armónica habiendo desigualdades como las que hay en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires sigue detentando el ser la ciudad más rica de la Argentina, pero también la más desigual de la Argentina. Más de 200 veces es la diferencia entre los ricos y los pobres. Vamos a escuchar un tema de Teresa Parodi, Doña Froilana. Según el decreto cuyo número consignáramos con anterioridad, los habitantes de este rancherío deberán ser trasladados a la villa construida del otro lado de la ciudad, por razones de urbanidad, para preservar la higiene y evitar la promiscuidad. Va, pa' Doña Froilana, vengo por su mano santa, a ver si nos da un remedio para curarnos el alma. Tenemos mucha tristeza, nos sacaron del ranchito, el que había hecho el carmen en la bajada hacia el río, y el anga no se consuela, Dios que ve que nos pusieron en una casa moderna de mosaicos y cemento, porque allí nuestras gallinas no se hallan en el patio. Tengo tierra para mí, ya que así extraño y tengo sé cómo vivir. Con la huerta me amañaba para que coman los míos, pero aquí no hay ni así puede tierra para el cultivo. Tendrán más comodidad, dijo el que vino a sacarnos. El Carmen le había hecho 3 lindas piezas al rancho, y aquí no dan una sola, pero claro, no es de barro. Mejor me caño, che ama, mejor me caño. Carmen no la enseñaron, pero pueblo supo hacer el rancho. No hubo vientos ni crecidas que le puedan hacer daño. Pero aquí mucho cemento, mucho zinc, mucho mosaico, y nadie no se fijaron que de más pega el solazo. Por eso venimos tristes, por eso doña Froilana le estoy pidiendo un payé para curarnos el alma. ¿Acaso cambia la vida? ¿Por qué no cambiar el rancho? Mejor sería, doña, créame, que no dejo el trabajo a los rojos una vez. Mejor sería, doña, créame, que no dejo el trabajo a los rojos una vez. Barrio adentro, lo profundo de la patria. Barrio adentro. La verdad que sería bueno que nos preguntaran alguna vez a la hora de imaginar una urbanización, una resolución de la vivienda para todos nosotros, que nos den un poquito de bola, ¿no? Que digan, a ver, che, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué les parece que hay que hacer? Digo, en esto de la canción de Teresa, como muchas veces nos trasladan para un lado y para el otro sin que nosotros podamos opinar. Es imposible imaginar intervenciones en la trama urbana, con la diversidad cultural que hoy tenemos en esta maravillosa ciudad, donde tenemos esta policromía que nos hace hasta esas cosas tan lindas de poder compartir culturas distintas, fiestas distintas, hábitos distintos, comidas. Siempre hay alguno que viene y viene a la organización y viene a la radio y che, hice sopa paraguaya, acá traje un cachito, y por ahí entra un peruano y muestra cómo ellos hacen tan rico ese arroz con pollo. Qué lindo, la verdad que qué lejos de esa mirada unipolar que nos quieren imponer, esa lógica shopping, donde entras y no sabes si es de noche, si es de día, si estás en Buenos Aires, en Córdoba o en algún otro país. Qué lindo, ¿no? Esto de poder tener la riqueza de tanta cultura que nos hace poder empezar a imaginar una ciudad para todos, una ciudad policromática, una ciudad policultural, una ciudad latinoamericana, y no por eso menos nacional. Claro, nacional, Argentina, de la patria grande. Por eso, esto de lo que decía Teresa, ¿no? De que nos den un poquito de bola, pregúntenos a ver cómo nosotros queremos encarar el proceso de urbanización. Y denos trabajo, como decía al final, denos trabajo, porque eso es lo que queremos. No subsidios, trabajo. Digo, son asignaturas a las que vamos a ir en poco tiempo más, digamos. Tendremos que encarar en esta tercera etapa del gobierno nacional y popular que comenzó Néstor y que ahora continúa Cristina, esta tercera etapa en donde tierra, techo y trabajo seguramente tienen que ser unas asignaturas importantes. Vamos a recordar algunas informaciones. Hacerlo por diferentes vías. Por teléfono al 4-301-6451, sino por mensaje de texto de celular al 15-54-51-2139, o enviándonos un correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com, y si no, estamos en Facebook, en FM Riachuelo 100.9. Barrio adentro. Que pienso que el Parque Indoamericano es consecuencia de años y años y años, y no me refiero solamente al gobierno de Mauricio Macri, porque si no también sería hipócrita e injusto. Fueron muchos gobiernos, fueron muchos colores, muchas expresiones políticas, en donde también está el progresismo, por supuesto, que gobernaba esta ciudad. que nunca han logrado cambiar, nunca se han propuesto, ¿no? Nunca se han propuesto cambiar la realidad que nosotros vivimos históricamente en el sur de la ciudad de Buenos Aires, desde su nacimiento. Este es un barrio que nació comprado por un hombre que el cual le puso Villa Lugano y que les vendía los terrenos a los empleados del ferrocarril. Históricamente acá se asentaron las villas y se pasaron los gobiernos y nunca a nadie le interesó solucionar problemas. Claro, lo que sí creo que este gobierno fue el que profundizó el abandono, o sea, lo que había desinversión en el sur de la ciudad, pero hay un poquito menos en Ibarra que en el gobierno de Macri. En lo que pasó que en el gobierno de Macri lo que hubo abandono, entonces empieza a haber toda una situación en los barrios que ellos, viste, atribuían a no la inmigración. Mentira, o sea, no es la inmigración, la migración no es la migración, es la formación de familias jóvenes el problema más grave que tenemos, no la migración. El problema es cuando vos tenés un pibe de 12 y 13, con una piba de 13 años que tienen un pibe. Entonces ellos ya son una familia. Entonces, ¿qué empieza a haber? Un papá, una mamá, con 5 hermanos, y de los 5 hermanos, 3 ya tienen su señora y sus hijos. Y todos viviendo en el mismo lugar. Ese es el problema. Ese es el problema. No son tanto el problema de los migrantes. Barrio adentro. Bueno, acá estoy en medio del mate, ¿eh? Estoy tomando un mate, así que si hace ruidito es que estoy terminando ese mate riquísimo que me alcanza acá la producción. Chatarra, gracias por este mate tan calentito. Qué sencillo, ¿no?, que lo hace Pitu. La verdad que los problemas no son tan difíciles de entender. La verdad que algunas cosas son muy concretas. A ver, desfinancian, abandonan, no quieren resolver, no tienen voluntad política de resolver. Es hora de que desde el Proyecto Nacional y Popular empecemos a ver la necesidad inmediata de empezar a corregir esto. Y si Macri no quiere, bueno, habrá que pasar por sobre Macri, que no quiere dar resoluciones. Esto tuvo mucho que ver con el dejar hacer en el indoamericano. Esto tuvo mucho que ver con tantas situaciones de vivienda que en el último tiempo se han profundizado. Es cierto, es un tema histórico, como dice el Pitu. Es un tema en donde las políticas que no han defendido los intereses populares, podríamos hablar ya desde el 76, cómo empezaron a retroceder los gobiernos con intereses realmente opuesto a nosotros, ¿no? Pero está claro que en los últimos 4 años, Mauricio de Macri, Mauricio de muerte, Macri de miseria, tiene mucho que ver con esto. Por ahí también habrá que preparar algún programa que cuente todas las peripecias y las luchas y lo que significó la creación de la ley 341, la ley de autogestión. Cuántas cooperativas que hoy se encuentran paradas totalmente, de no poder construir, de quedarse a mitad de camino, de haber conseguido el terreno y no poder estar empezando la obra. Son miles, son miles las familias que están con esta dificultad. Ya en algún otro programa seguiremos ahondando en esto. Bueno, vamos a escuchar un tema para también graficar esto que contaba Pitu, el sufrimiento de mucho pibe que anda por tanto barrio popular. Vamos a escuchar a La Bersuit con Andan Jugando. Ando pungiendo por los mercados algún colgado que no es de acá. Anda fumando humo pesado para rajarse de la ciudad. Por un ratito cierran los ojos y hasta se olvidan de sus hermanos. Estos pibitos no tienen nada y nadie se lo va a regalar. Anda pidiendo una moneda en la parada de la jugando por cualquier lado. Ni se conocen lo que sufrir. Están lavando auto importado de un jerarca de por aquí. Y se define muy fácilmente la diferencia de la clase social. Estos pibitos la tienen clara, viene la calle en su verdad. Andan detrás de los imposibles, llevando carros a contramano, como eslabones de una cadena, en la codicia de los humanos. Esto contigo agresivamente, va a quedar siempre por el lugar. Y lo que tenga mejores piernas, esta carrera van a ganar. Oh, qué pena, y sin acuarela. Oh, qué pecado, mirar al costado. Oh, ay, qué pena, y sin acuarela. Oh, qué pecado, mirar al costado. ¿Por qué correr por la cornisa? Para el abismo no tengo prisa. Prefiero ver en la placita, chicos jugando a la bolita. Su propia vida entre las bolsas del basural. Andan bailando sobre el cemento, pero la bronca se junta igual. Porque el orgullo seguirá vivo y la historia no se acabó. Son los modelos que van dejando esta mortal globalización. Pero igual van para adelante, porque la vida lo tiene mal. Vamos a ayudar a estos atornantes para que salgan de ese lugar. Vamos a contar en esa carita la otra cara de la verdad. Bajo este cielo hay un infierno para los pibes de esta ciudad. Vamos a ayudar a estos atornantes para que salgan de ese lugar. De ese lugar. Esto va con sentimiento para los trabajadores que están en la calle. Bueno, seguimos entre mate y mate en el programa Barrio Adentro, hoy con el tema techo y vivienda, vivienda digna, vivienda para todos, reforma urbana en la ciudad de Buenos Aires, un tema que recorre la Argentina y que el caso del indoamericano no hace más que sobresalir de otros que a veces no toman tanta repercusión, pero que es un tema que tenemos cada vez que pensemos en las asignaturas pendientes, en esto de la necesidad, tiene que aparecer en primera línea. Es un tema que hoy en distintos lugares del país, hace pocos días atrás, conocíamos los hechos en Jujuy, más de 10.000 personas tomando más de 100 terrenos por también este tema, el tema de la necesidad de la vivienda y de la tierra para trabajarla y para vivir. Y por eso, aparte de estar con el tema del indoamericano, que nos tuvo prácticamente todo el programa, en esta semana venimos siguiendo otro lugar, a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en Salta, en la hermosa provincia de Salta, en un lugar que está cercano a la capital federal, a la capital de Salta. El loteo se llama Las Paltas y el lugar se llama Departamento de Chiguana. Por ahí hay una compañera, entrañable compañera y amiga de la organización, que es en realidad una referente de un comedor y una referente del barrio Primera Junta de Salta Capital. Por ahí las familias, cuando empezaron a organizar esta toma frente a la necesidad de la vivienda, dijeron: Sonia, vení y darnos una mano. Venimos siguiendo este tema ya en varias oportunidades en la semana. Estamos nuevamente con Sonia para que nos cuente cómo va esa pelea. Hola, Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Lito te saluda. Igualmente, el gusto es mío. Hola, Alito. Buenos días para todos. ¿Qué tal, Sonia? Queríamos ver cómo sigue esto. Sabemos que andás por ahí y, bueno, y estamos muy atentos de cómo esas más de 100 familias tratan de conquistar la posibilidad de tener un pedazo de tierra. Sí, efectivamente. La verdad que esta gente hace ya 6 días, había tomó de los terrenos, porque en algún momento se lo habían prometido el intendente romano y, bueno, no se les hizo entrega. Y políticamente se manejaron y quisieron entregar a otra gente, ¿no? Por esa razón la gente tomó esas tierras. De todas maneras, con la Subsecretaría de Tierra y Hábitat de la provincia, mediante el señor Aramayo, que es el coordinador general de tierras del interior de la provincia de Salta, en horas de la mañana del día viernes, se llegó, digamos, entre comillas, un acuerdo, ¿sí? Y el compromiso por parte de la Subsecretaría, mediante este señor, es que se le va a entregar todas esas tierras a la gente. No obstante, por supuesto, la gente no fue reprimida, pero sí fue la policía, estuvo la infantería, los grupos especiales y demás para reprimir, pero bueno, no se llevó a cabo porque hemos hablado con la gente de derechos humanos de la provincia y hemos pedido, o sea, nos han dado la garantía, porque hemos pedido la garantía que esa gente no sea reprimida. Cuando hablamos de esa gente, hablamos no solamente de personas mayores, hay niños, ancianos, gente con capacidad diferente, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se pidió esa garantía. De todas maneras, como reitero, hemos llegado a un acuerdo, porque estuve en la mesa de diálogo, y esa gente va a contar con toda esa tierra. A partir del día lunes se va a comenzar a trabajar en los terrenos, ¿no es cierto? Pero la gente ya se ha levantado del lugar, por supuesto que eran las condiciones que también ellos ponían, ¿no? Pero tiene una custodia policial en este momento, todos esos terrenos, para que no aparezca otra gente a tomarlos, ¿no es cierto? Pero de todas maneras acá hay una carencia muy grande tema de tierra. O sea, Salta tiene muchísimas tierras, pero no hay una buena predisposición, que es lo que hemos visto, por parte del gobierno de la provincia de Salta para, de alguna manera, solucionar el tema habitacional. La gente lo único que pide es un pedazo de tierra para vivir. ¿Por qué? Porque eso hace, como yo digo, la gente puede ser pobre, pero tiene dignidad, y la gente necesita un lugar donde vivir. Entonces, lo único que sí, la gente, como te digo, pide un pedazo de tierra solamente para hacerse una casita. ¿Por qué? Porque la gente de Chicuana, esa gente que tomó esas tierras, ¿sí? Viven en estufas. Cuando hablo de estufas, son esas estufas donde se cocina, o se cocina el tabaco, y a veces estufas de adobe, de piezas muy precarias, que la misma gente, digamos, de la finca les da. Entonces la gente no puede vivir en hacinamiento, la gente se cansó de esta situación. Por eso es que salió a pelear por las tierras. Sonia, muy gráfico, yo te agradezco y, bueno, sabés que contás con los micrófonos de FM Riachuelo para seguir haciendo conocido esto, porque muchas veces los grandes medios no cuentan estas cosas. Es verdad. O solamente cuentan toda una historia para hacer quedar a las familias como los usurpadores, y no cuentan la trama familiar, las necesidades y las angustias que pasan tantas familias viviendo de manera realmente indigna, sin una vivienda. Sonia, te pregunto, es decir, ¿cómo está la familia ahora en cuanto a ese miedo, ¿no?, de la represión? Está claro que estos temas no se pueden resolver con represión, hay que darle solución concreta a estos problemas de vivienda, pero ¿cómo es el tema con la fuerza represiva ahí? ¿En qué situación están? Bueno, acá cuando, lo sufrimos nosotros en carne propia, acá en Barrio Primera Junta, cuando a veces salimos a luchar, ¿no es cierto?, por algo que es justo, como por ejemplo tener unos servicios de agua, luz y demás, que a veces el gobierno por ahí se olvida, ¿no es cierto?, los pobres, y no da estas cosas. Salimos de alguna manera a pedirlo, ¿no es cierto?, protestando. Lo primero que hacen es mandarnos la policía y nos reprimen. Es más, yo he sufrido en carne propia porque me han detenido, me han golpeado, he pasado muchísimas cosas. Entonces sí, la verdad que la gente sí tiene miedo, pero la gente tiene que saber, como yo le digo a la gente y a toda la gente que por ahí le pasa estas cosas como le pasó a la gente de Chicuana, que hay que ser fuerte, hay que seguir adelante, hay que ponerse fuerte y no tener miedo a la policía, no tener miedo a la represión, porque se está luchando por algo que es justo, se está pidiendo algo que es muy importante, que en este caso ha sido el tema de Chicuana, un lugar donde tener donde vivir, ¿no? Entonces, acá la policía es bastante dura en ese sentido, ¿sí? Pero es como vos decías, Estelito, por ahí estas cosas no se saben, ¿no? Salta, dicen, Salta la Linda, sí, Salta la Linda en Capital es bonita, pero miremos los lugares periféricos, el interior de la provincia de Salta, cómo hay pobreza, cómo hay mucha necesidad, cómo la gente ha sido olvidada, ¿no es cierto? Pero en época de en campaña política aparecen, ¿no es cierto?, prometiendo incluso hasta obras faraónicas, y resulta que después cuando se sientan en decisión se olvidan del pobre. Entonces eso realmente molesta. Y por eso es que nosotros, y digo nosotros porque me sumo a toda esta gente, porque me ha pedido que le dé una mano y voy a dar una mano siempre en Salta donde se me solicite, pero le digo a la gente, hay que seguir, hay que luchar y no hay que tener miedo. Basta de miedo, basta de represión. ¿Por qué? Porque no estamos en la época de proceso, ya pasó, no tenemos que volver a vivir toda esa situación que se vive hace muchísimo tiempo, y no nos tenemos que olvidar que esas cosas jamás se nos deben borrar de la mente. Entonces por eso yo siempre digo no a la represión, no hay que tener miedo, hay que luchar por lo que uno realmente quiere, y aparte que el gobierno tiene la obligación, ¿no es cierto?, de asistir a la gente que más necesita. Bueno, gracias Sonia, sabemos por suerte de que el gobierno nacional impulsa la resolución política de estas cosas, que no ve en ningún caso una situación represiva. Venimos contando en el interín de todo el programa lo que fue el indoamericano y cómo la voluntad del gobierno nacional fue encontrarle una solución pacífica a este conflicto. Imaginamos que esto tiene que ser así en todo el territorio nacional y llamamos a reflexionar a aquellos gobiernos que tienen atribuciones en esto, en que esta es la manera de cómo se deben resolver las cosas, de manera política, resolviendo el conflicto, y resolver el conflicto es resolver la necesidad de una vivienda digna. Gracias, Sonia, vamos a seguir a la semana con vos, seguramente saldrás en otro momento al aire. Un beso muy grande y un beso a las familias. Gracias, muchísimas gracias, y también bueno, un gran abrazo, un gran saludo para toda la audiencia. Y bueno, muchísimas gracias por darnos esta posibilidad, ¿no es cierto?, desde tan lejos, ¿no es cierto?, como es el norte del país, para poder salir al aire y contar, ¿no es cierto?, realmente la realidad que a veces muchas familias humildes, pobres, viven, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Sonia. Chao, gracias. Y esto va con mucho cariño de toda la nueva luna para Pelo de Mono, tu dueña. Este año te espero, 100.9. Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, soy un barco a la deriva que navega sin timón. Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, soy velero en la tormenta que no encuentra salvación. Como una vez quiero volar hacia un sitio donde no hay cita nueva. Bueno, vamos dejando a Nueva Luna, estamos atrasadísimos en el programa, pero no queríamos dejar de sacar también a Sonia al aire, que la verdad que nos preocupa, pero estamos muy atentos ahí de este conflicto que también se da en Salta. Todo el programa rondó en esto, todo el programa rondó en hablar de tierra y vivienda. Este es un tema que tenemos que encarar las organizaciones populares. El tercer mandato de este proyecto nacional y popular que nos contiene, el segundo de Cristina Kirchner, tiene que tomar la profundización de estas políticas que permitan la distribución de la riqueza, y esto quiere decir repartir más tierra y vivienda para los sectores populares. Vamos a tener que seguir en otro programa con este tema también. Muchas cooperativas nos han pedido el contar la situación que están atravesando. La ley 341 requiere de un fuerte trabajo de las organizaciones para unirse y organizarse. Así que con este tema vamos a seguir. Apenas un poquito más de Luna Nueva y hago el cierre del programa. German, el aire es tuyo. Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, soy velero en la tormenta. Vamos entonces repitiendo que el blog